todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, madrugadas o mañanas, buenas, depende desde buenas. Donde nos escuchen. Estamos en una ocasión más de La Mantequilla, me hago para acá. De La Mantequilla de Tucanguil. La Mantequilla, me hago para acá. Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Ah? Está bien, cachito. Todos más para la izquierda, todos más para la izquierda. Exacto, exacto. Gracias, Panchito, gracias, ¿verdad? Panchito, camarógrafo, operador, todo. Estamos. Mira, ¿quién está conectado? Aganchito. Chuta, ya les vamos a comentar un poquito más sobre nuestra compañera. Aquí vamos a publicar una imagen de Bolsonaro. Que diga, un visionario más. Yo quiero saber si es que... Está bien. Panchito, cierra nomás. Cierreme. Dejó el Facebook abierto, pero por hoy se salva. La próxima tendrá más cuidado. ¿Hoy es el salva? ¿A dónde? En fin, por hoy, hoy les traemos un programa de La Mantequilla relativamente especial. Porque no es el Gabo, pero tenemos un suplente del Gabo. Sí. Un invitado, una vez más. El Carlangas. Una vez más, un invitado sorpresa. Un invitado sorpresa. Un invitado del destino. ¿Puedes contarnos quién eres, querido Cachín? Carlurris. Más o menos, ¿y tu experiencia en el audiovisual? Bueno, pues bueno, mi nombre es Carlos, estoy ¿cómo se llama? La Mantequilla de Tucanguil. Bueno, yo soy cineasta, estudié en el Instituto de Cine y Actuación en Cine. He hecho algunas cortometrajes, series. No estoy haciendo propaganda. Igual es mal cineasta. No. Ay. Shots fired. Era chiste, perdón. A mí siempre me llegó al corazón. No te lo tomes personal. No, en serio. Entonces, perdón, sí, históricamente la Caro dice que son malos cineastas los cineastas exitosos. Así que, tómalo como un cumplido. Yo hablo al revés. No, al revés. Sigue. Pero realmente no le gustan los cineastas exitosos. Así que... Bueno, he colaborado con algunos cineastas también del Ecuador, tanto como realizador que como actor. He estado también en obras teatrales, he escrito algunos largometrajes, he postulado para Fox Producciones y... Pues bueno. Y el Cash, para su información, tiene una serie web en YouTube, ¿eh? Bueno, sí, publicítala. Bueno, te cobro después. Sí, esta serie la estrenamos hace casi un año. Se llama Efecto Fizz, está en YouTube. Con miras a tratar de hacer una serie para Hollywood. Y bueno, tuvimos algunas personas que estuvieron interesadas en la serie. Tratamos de venderla, pero bueno, así sabes cómo es. Allá es una cosa de que... Pasa y pasa. Entonces, terrible. Tuvimos chance de hablar con un productor, inclusive, pero ahí pasa. O sea, vendes y ya. Si al man le gusta, bien, si no, pues ya, siguiente. Vaya para entonces, la casa. Así es. Siguiente Corbicho. Siguiente corvinista para los doctores. Hoy también es un día, digamos, además de la agradable presencia aquí del Don Cachín, especial para La Mantequilla, porque hoy, como que La Mantequilla va instaurar como que un nuevo formato, ¿no? En La Mantequilla hemos decidido instaurar un nuevo formato. En efecto, aunque aquí nos gusta romper formatos, hemos decidido cambiar de pero formato. Pero vamos a romper el formato con un nuevo formato. Exacto, porque somos... Así que somos estamos rompiendo el formato. La crema de la crema. Ahí está. El fotógrafo. Es romper el formato si lo haces con otro formato, que por ende va a ser otro formato. Sí, porque igual lo seguiremos rompiendo. Para variar. Cada vez vamos a dejar, lamentablemente, de hablar de dos películas y una serie por capítulo de La Mantequilla, ya que nos pareció que no teníamos tiempo de abordar tan en profundidad como quisiéramos a veces las cosas. De profundizar el asunto. Y hoy, para inaugurar esto, vamos a hablar, yo lo voy a llamar a este capítulo, el capítulo más oximorónico de la Oximorónico. Porque vamos a hablar tanto de una serie tan buena, y aquí comienzo a decirles, tan buena como es The Twilight Zone, o La Dimensión Desconocida, o La Quinta Dimensión, o depende de donde estén. Pero el título original es The Twilight Zone, que podríamos de alguna manera definirlo como el Black Mirror de los 60. El precursor de Black Mirror. Ajá, algo así. El inspirador. El inspirador de Black Mirror. Papá de... El papá. De... El abuelo. El abuelo. El abuelo de Black Mirror. Si es que están, no están al tanto, pero es una serie muy recomendable. Y antitéticamente opuesto al otro lado, vamos a hablar de posiblemente la peor película que he visto en mucho tiempo. Vamos a hablar de Bird Box, a ciegas. Esta película de Netflix que es básicamente, que bestia. Me da ganas de que Netflix desaparezca cuando la vi. Siento que vas a mandar un yunque. Mi hijo. Así que ¿Te pareció, a ver, en tu, porque arranquemos. Ya. ¿Saben qué? Lo voy a contar de qué se trata. Cuéntanos. Mala que sea. Desahógate. Esta fue propuesta por la Caro, ¿no? No, yo lo por pensé. por el Salva. ¿Por qué no me sorprende? Es que como la Caro estaba queriendo aplazar la siguiente que tenemos. Sí, pensé que era la Caro. Entonces, esta película propuesta por el Salvatore es es Sandra Bullock, también conocida como la película del meme, porque ya la película del meme. Muchos vimos del meme antes de la película. Pachito entendió todo el concepto. Esta película es como un mundo post-apocalíptico donde tienes que estar vendado siempre que sales al aire libre, porque hay como demonios o monstruos. Hay un ente. O sea, le llamaron la guerra biológica. Crearon un virus como... Sí, no. O sea, comenzó como apocalíptico en el sentido de que comenzaba siendo así una guerra biológica, bla, bla, bla. O sea, eso lo dijo el man más tostado de la película. Pero no sabe. Ya, pero comenzó así, que... comenzó como un virus y luego empezó... No hay ningún punto en el que te clarifiquen eso. Claro, porque las noticias, verás, los medios decían, está pasando esto. Claro, no se pero sabe. Nadie te dice, es una guerra biológica de los norcoreanos. Nadie te lo certifique en ningún punto de algo, es un ente desconocido. No, te lo plantean desde el comienzo, cuando salen las noticias, es un virus que está haciendo que la gente se suicide. Es un virus que se contagia a través de la vida. Claro, pero le dicen pero virus luego, porque no saben cómo no más es definirlo. Un virus, ajá. Pero no es un virus, es que se transforma en un bicho raro, entonces se transforma en una película de terror, pero antes era como... Solo diré eso. Bueno, digamos que es una película post-apocalíptica, donde hay este virus que está matando a todo el mundo, o como quieran llamarle, donde que realmente, si tú lo miras, provoca que te suicides, o en alguna gente, y tampoco entendemos el porqué. El porqué. Ajá, o sea, hay muchas cosas que no están explicadas. Tampoco entendemos el porqué. Hay gente que solo se vuelve como un soldado de lente. Se amoldan eso. Ajá, que dice como, bueno, yo voy a hacer que más gente mire el lente, y o se suicide o se una, pero ajá, que más gente mire el lente. O sea, ¿por qué se...? Y en mitad de esta historia tenemos a Sandra Bullock y a dos niños, que durante la película nos enteramos que uno es de ella y el otro es de una mija. Pero sí, o sea, es como... creo que... O sea, en el... ¿Qué es lo que... Dime, ¿qué es lo que no te convenció? Ahora que entramos ya en el género post-apocalíptico, quiero... A ver, ya que estamos con Carlitos. Carlitos, cuéntanos una película post-apocalíptica que digas que esta es una gran película post-apocalíptica. Porque hay muchas, de ese género, digamos. ¿Y tú amas ese género? Aparte. Porque aquí comentamos The Road. The Road. The Road estuvo súper chévere en ese género. Que igual es como... Para mí es película. Igual es súper lento, no tiene mucha acción, pero es como... te genera empatía a los personajes. Aquí que ves, estaba harto de esta mija. pero ahí hay que Carlitos piense y nos comenta que... ¿Quieres pensarla o la tienes, cacho? Pero sí, en cierto punto, a mí al inicio me parecía como un The Walking Dead en película y mala. Yeah. Y también eso me hizo pensar que tal vez por eso me gusta más de mí la serie, para trabajar ese género de postapocalíptico. No me gustó para nada la actuación, me pareció el argumento, había full... O sea, a mí me gusta saber el porqué del postapocalipsis. Claro. O sea, a ver, ¿qué genera eso? No, o sea... Pero eso te lo... Muy pocas te... Es que yo creo que en las pelis postapocalípticas el interés no es el porqué de la cosa, sino el cómo la humanidad actúa. Pero no solo eso. Pero aparte del porqué, sí, también está el hecho de que siempre se... O sea, los personajes... Era, como dice la cara, una película de terror en cierto punto, porque los personajes siguen haciendo la misma cagada y otra vez siguen muriendo gente. Es como... Mijos, ¿cachan el personaje de Douglas del Calvo? Sí. Este mijo, cada vez, pero cada vez que los manes van a tomar acción, el man dice, eso es un error. Y los manes... Y cada vez el man tiene razón y nunca le escuchan. Y es como... Es que siempre... Yo creo que... ¡Cada muerto! ¿Sabes? ¡Douglas! ¿Sabes qué podía ser...? Qué risa. Es que por ese lado, yo creo que por ahí, en el lado de tratar, aunque también tal vez faltó un poquito de desarrollo ahí, pero en el lado de tratar el grupo humano, que como que siempre en cualquier grupo humano vas a tener de todos, creo que ahí como que iba trabajando el tipo de, entre comillas, de personas que podrías tener, ¿no? De ahí verás, o sea, yo vi la peli. Había muchas cosas que me cuestioné. Por ejemplo, este tema del villano, o sea, de este ser, de este ente. A mí lo que me faltó un poco fue no verlo, digamos, porque creo que el no mostrar algo más bien es un buen elemento, pero que hay un poco más de construcción respecto al hecho de que, bueno, sabías que era esto, que si veías, o te suicidabas o te aliabas a él y causaba que la gente enloqueciera y se matara. A mí me pasó. Sí, ¿por qué? No necesariamente el porqué, pero más construcción, o sea, capaz ver que causara algo más, que causara algo un poco más, no necesariamente que enseguida lo etiquetes de malo, pero algo un poco más cuestionable, que realmente te ponga a decir como espectador, podría ser que en realidad viene a purificar el mundo, que enseguida no te ponga como que esto es el malo y tienes que escapar como que a este humo negro, digamos, como era en Lost. De hecho me recordó full a Lost, pero entonces en algún punto lo ves. Claro, y en Lost creo que tenía capaz un poquito más de construcción, ahorita no me acuerdo, pero en el villano creo que la idea era buena, pero en el villano me faltó más construcción, no sé si me explico el porqué. O sea, hubiera querido ver un poco más de, ¿cómo les digo? Un poco más de, qué sé yo, de consecuencias de este ser, o sea, consecuencias de lo que hacía, aunque bueno, tienes el mundo destruido, ¿no? Pero no sé si llego a explicarme. O sea, para mí, sí, los personajes están simplemente mal construidos. Yeah. O sea, así sea el error, el ente. El ente malo, el villano, el... O sea, entra a una casa en donde hay dos personas y como dos días después de la nada aparece una vieja. ¿Cuál? Ah, la señora, pero creo que la señora... ¿Dónde ya estaba está? Ahí. Creo que sí, estaba ahí. Ya estaba ahí, pero ¿de dónde salió? Ni siquiera sabemos su nombre. ¿Y por qué nos va a causar pena porque lo obligan a ver? ¿Porque es vieja? ¿O qué? Porque está embarazada, nos da pena que se suicide. ¿Sabes qué? Por ejemplo, un personaje que yo no entendí una de sus acciones era este chico, el conspirador, ¿no? Este que sabía que escribía una novela. Charlie. Ajá. Él de repente, bueno, spoiler alert, bueno, ya han de haber visto, spoiler. Él no en vean, una, él en una se sacrifica. Si no lo han visto, no lo vean, no importa. Lo matan porque estaban, van a saltarla, no pasa nada. Van al supermercado, están buscando raciones y oyen ruidos. Y era alguien encerrado en una como refri, no sé. Entonces, este chico que él trabajaba en el supermercado reconoce que es un amigo. Entonces van, le abren y como que ya intenta meterse a la fuerza, ven que está contagiado por el ente. Y digamos que en medio de toda esta pelea, el chico este decide, ve que ya está por entrar, y él decide lanzarse y empujarlo adentro y se sacrifique. Por ejemplo, ese hecho, ese sacrificio de él, me pareció forzado. Un poco forzado y que faltó un poco de construcción para que el personaje lo haga. O sea, fue como que, lo voy a hacer. Claro, el man que habló tres veces en toda la película y de repente se sacrifica por el resto. Sí, o sea, eso me pareció cuestionable un poco. Loco, ¿cómo se termina? Llegan a un lugar en donde ya están a salvo. Ah, ¿cómo te llamas, niña? Me llamo Niña. ¿Y tú, niño, cómo te llamas? Niño. Ay, no, ahora te vas a llamar... Olimpia, y tú te vas a llamar como Tom. Tu padre difunto, Tom. Ya tienen 5 años y... ¡Nos dio nombre! Literalmente, en esta película nada tiene sentido. ¡Nada! Y todo es totalmente... O sea, dime que en algún punto de la película te sorprendiste, porque yo en ningún punto me sorprendí. A ver, hubo un rato que sí. O sea, todo lo que pasaba era totalmente predecible. Mira, yo creo que... Desde el momento en que apareció la gorda, la Olimpia, era la gorda, ya digamos, si aparece embarazada, era una gorda embarazada y era la gorda. La gorda. Desde el momento en que apareció Olimpia. ¿Se llamaba Olimpia? Apareció la Olimpia. Sí. Sabes que se va a morir. El momento en que apareció. ¿Y cuándo se va a morir? Apenas bueno, tiene el bebé. Es que sabes por lo de los hijos. Exacto. A eso voy. Para mí está muy mal construido el montaje. O sea, porque la película comienza en 5 años después. Ajá. Y vuelve después de 5 años antes. Es que es un ir y venir. Es un ir y venir del tiempo. Mal construido eso? Está súper mal construido porque al final todo es demasiado predecible porque ya te dan la respuesta en el futuro a lo que va a pasar antes. Pero así 100%. Cuando se muere el Tom, porque se va a morir, porque todos lo vimos venir. Cuando se muere el Tom, es totalmente esperado. O sea, no hay momento en que no digas Tom no se va a morir. ¿Y cuándo se va a morir? Ahorita que llegaron los hijos, los malos. Ahorita se va a morir porque quedan 15 minutos de película y el malo no se ha muerto. Tiene que morirse. Es que capaz el saber que tal o otro se muere no era el interés de la peli. Podrían decir pero... eso por ahí. No, yo... No la defiendo, no, pero digo, capaz podría ser otro el interés. Ponte, un elemento que yo rescato, que a mí me gustó, es esta idea de este... Ya, digamos... Que en parte creo que no había construcción en el ente, este maligno, pero algo que me gustó era esta idea de algo... tan maléfico, tan oscuro que lo veías y simplemente tu única solución era quitarte la vida. Otros, digamos, se amoldaban a eso, aceptaban ese mal, ya. Eso me parecía interesante del punto de vista que, sí, ciertos no podían soportarlo y solo se suicidan y otros empiezan a ser parte de nosotros. Esta idea del ver y esta idea del tener que cegarte para protegerte, eso tiene cosas interesantes. Estudiando un poco el tema de solo te acabo una cosa, y el hecho de que, spoiler alert, al final simplemente los ciegos eran los que habían sobrevivido porque no veían este mal, eso puede tener eso cosas interesantes, creo. Hijo, yo toda la película dije, los ciegos, ¿dónde? ¿Por qué no hay un ciego? Los ciegos nunca van a ver. Porque eso me sorprendió al final, a mí te soy sincero, el final que yo no me esperaba, yo decía, espero que sea un final, yo quería un final tétrico, así, no un happy end, yo quería algo que llegaran y, por ejemplo, solo era una civilización ya de solo entes malvados, cacho. Y, spoiler alert, llegas al final y a mí me sorprendió lo de los ciegos. Capaz no es que es la gran sorpresa, pero... A mí al final como que... ¿En parte sí era ciego? Yo no me hice la pregunta de los ciegos. Tú sí. Tal vez porque la paré un par de veces en el transcurso y me quedé pensando como que los ciegos. Yo no me pregunté y los ciegos, pero sí me pregunté, al final llegó uno a una comunidad de ciegos. Claro, ellos no se ven afectados. Pero ¿y ella cómo sobrevive en la comunidad que todos son ciegos y que no se afectan por ser ciegos? En teoría no son todos ciegos en esa comunidad. Tiene como que... De ahí nace, pero hay gente... Y ya ve, como que tienen todo cerrado, todo adaptado. Tienen cerrado con plantitas y todo, y tienen los pájaros que les avisan cuando viene el bicho. Entonces. Y el pájaro... Ah. Cacho, ¿te acordaste? ¿Te acordaste de la peli? No, ni idea. Pues una poderosa. Estaba escribiendo de algo post-apocalíptico. Yo soy una buena... A ver. Los hijos del hombre. ¿Es post-apocalíptico? Sí, porque es están dándose el apocalipsis, creo. Y no sé si es que la mayoría de películas que están por ahí es como entre que está en una sociedad que se está destruyendo. Pero es apocalíptico, el más joven tiene 18 años. Te llamo la Adrianca. Es que post-apocalíptico se me viene como destrucción masiva de la sociedad. Es que yo creo que post-apocalíptico es, claro, o sea, ¿qué pasa después de un gran apocalipsis nuclear? Claro. Apocalipsis nuclear o catástrofe natural. ¿Has visto, viste Los 100, la serie? Sí, es ciencia ficción, claro, pero no sé si es post-apocalíptico. Sí, porque después es post-apocalíptico. ¿No es ciencia ficción? Obviamente se ubica la cuestión post-apocalíptica está dentro del subgénero de la ciencia ficción. Pero me parece que no es estrictamente post-apocalíptico en Los 100, no me parece que es. Porque tendría que ser una trama que sucede justo después de algún cataclismo. Porque eso es lo que te viene, post-apocalíptico de del apocalipsis. Es que Los 100 es que el mundo se acabó por una gran hecatombe nuclear, digamos. ¿Y qué pasa con los sobrevivientes? Ajá, es como de ahí parte. De ahí parte Los 100. realmente. Pero sí hay un hay un tiempo un que transcurre, tiempo hay un tiempo que transcurre. De que pero, estuvieron en el espacio hace full tiempo y tanto. Claro, pero realmente igual, o sea, toda la serie te cuenta como en sí qué pasó. Será post apocalíptico, más por apocalíptico, aunque sea un poco más fantasioso también. Attack on Titan, que sí, sí, que yo no me vi toda todavía, pero diría que es que sí. Ahí no sabes en dónde estás en el tiempo. Ajá, es como... Por eso digo que es un poco más... Sin embargo, ese sí es en el momento tal cual en el que está la sociedad. Eso para mí es, eso es post-apocalíptico para mí, en el sentido de que ya no hay un mundo como lo conocemos hoy. O sea, cuando tú entras a Attack on Titan, tiene de esos tres pueblitos que están en las barreras, con su sociedad y todo, pero todo el resto son gigantes. O sea, todo el resto son titanes, entonces no tienes... Y justo sucede ese quiebre. Claro, o sea, justo tienes el titán que te bota todo. Entras en ese momento de la historia, exacto. Claro, me parece que es un poco más apocalíptico como relato, no como película, sino como relato. Sí. Ahora, se me vino cuando tú me dijiste post-apocalíptico, se me vino clarito de Blade Runner, la 2049. Claro, sí. ¿Es post-apocalíptico? Eso me pregunté. Yo creo que ese es futurista. No soy tan conocedor de vi la 1, entonces no me acuerdo bien el universo, capaz digo una pavada ahorita, como pero dijiste bien elaborada. No sé si Blade Runner, cuando empieza la historia, se había acabado la civilización. Con corviche. No, yo ya comí corviche en el camino acá. Es que está muy rico. Lo que les decía de Blade Runner, no me acuerdo si cuando empieza la historia Blade Runner, la civilización se había acabado y recomenzó. Yo creo que es futurista, pero no me acuerdo bien, entonces capaz estoy diciendo pavada. O sea, yo entiendo lo que es post-apocalíptico. Es que si lo defines así como la sociedad viviendo justo el momento o justo después del momento, pero ahí apretadísimo, después para mí de un momento. Pero yo no lo veo necesariamente como algo. Mad Max me parece que no es post-apocalíptico. Eso ya es un mundo mucho más después de un apocalíptico. Mad Max lo situaría en post-apocalíptico porque post-apocalíptico te da a entender que es justo después, pero también puede ser 25 siglos después del apocalipsis. O sea, el renacimiento de la Tierra. Pero Blade Runner también es apocalíptico. Es como, ¿sabes qué? ¿Has visto el episodio de Rick and Morty? Donde van a la dimensión post-apocalíptica. Ya. Yeah. Donde la Summer se enamora del mijo este. Explica cómo es para que es como los que no han visto. Hay un episodio de Rick and Morty donde digamos, viajan, están depresivos del Morty y la Summer por el divorcio de sus padres. Spoiler alert, se divorcian sus padres porque el salvo no ha llegado a eso. Tampoco había llegado a eso. Tú te deberías llamar Asper Spoiler. Ya salió hace un año y a la nada. ¿Cómo haces en un programa? Spoiler. O sea, en la noche de los tiempos. ¿Cómo hablamos de una película sin hacer spoilers? La cosa es que. Sí, o sea. Deberíamos llamarnos el spoiler. El spoiler de tu película. Exacto. Mal plan. Sigue. Entonces, en ese episodio, para relajarse, se van en una aventura juntos del Rick, Morty y Summer, y se van como que es prácticamente sin querer, acaban en una dimensión, en una de esas clásicas dimensiones de Rick y Morty, donde todo es post-apocalíptico, ya no hay sociedad, y la gente solo vive de la violencia, y están como en un desierto. Es super Mad Max, es realmente una referencia a Mad Max. Seco, no hay agua. Qué película que es Mad Max. Me encanta. Y tienen como... ¿No te gusta Mad Max? ¿Pero por qué? A mí tampoco me encanta Mad Max, la verdad. O sea, a mí me parece que es un peliculón. De gustos, aparte. Pero como película, es espectacular. Entre la comunidad cinematográfica, yo no conozco a nadie, si no es la cara yo, que no les guste Mad Max. O sea, no sé si de gusto, pero a mí me parece que es que estructura como relato es espectacular, o sea, está bien logrado. Me parece muy repetitiva como película. O sea, cambian los personajes, pero es el mismo ciclo durante una hora. Es como Star Wars, es la construcción del género de acción. Siempre soy tu hijo. El género de acción no se repiten los beats porque siempre hay un cambio, pero como género de acción que es un objetivo e ir rápido hacia allá con muchos enemigos ahí y con una persecución súper rápida, porque eso es un evento muy cortito, que es la persecución del carro este, que dura creo que 2 días, no dura más, y tienes una película grandísima en eso, ¿cachas? y tiene una cuestión de mundo que está totalmente sustentada en una cuestión social pertinente, actual. A mí me parece una obra de arte con A mayúscula. No, no, es... Me parece que está full bien hecha esa película. No, es que está bien hecha, pero a mí volviendo, quiero hacerles una pregunta. Volviendo a Bird Box, quiero que me digan, antes de yo decir un aspecto, algo que les haya gustado o parecido bueno, que debe haberlo, o creen que todo está mal. Un buen aspecto de buenos memes, salieron buenos memes. De la película, no lo que hay alrededor. Buenos memes, salieron buenos memes. Pero de la película, tal vez como que el escenario, toda la parte de accesorios estaba bien hecha. Como muy limpia, tal vez. Tampoco es difícil, o sea, para una producción del tamaño... Tal vez no es difícil, pero estaba limpia, loco. Sí. Ya, para eso estaba limpia, de ahí, ¿cómo se dice? Algo que rescato de todo eso es que, bueno... apocalíptico, no pueden utilizar los ojos, pero todos para alguna excusa de algún momento utilizar el suspenso. Cuando iban en el carro pintaron los vidrios para no ver al monstruo. Me generó un suspenso para saber cómo chuchas iban a llegar al centro comercial. O sea, como que me dije, ¿cómo va a ser para no sentir los cadáveres en el piso? ¿Cómo va a ser para no chocarse con los otros carros? Luego cuando ya vi que el GPS le indicaba en todo y el man es un maestro, entonces maneja súper bien aunque sea sin ver, dije, chut, pésimo. No tiene sentido, esperaba que se choquen y que se equivoquen. Ojo que te preguntaron lo que te gustó. Ah, sí. Nótese. Lo que me gustó fue que al principio me generaba una duda, un suspense. Yeah. Luego ya solo... O sea, veo. Como que sembraba bien, pero no cosechaba bien. Ajá. A mí hay una, dime, hay una no escena cosechaba que, bien. Hay una escena en la que esperé que pase algo. En la escena bajo la manta en el barquito, cuando dice tengo que escoger cuál de los dos va a abrir los ojos. Hay un meme buenazo. ¿En serio? ¿No te viste esos memes? Pero, ¿cacha la escena que te digo? Sí. Cuando está como, ¿cuál de los niños va a dirigirme cuando esté en el río rápido? Ajá. Y dice, yo voy a decidir, y los dos son voluntarios. Y es como, yo voy a decidir. Y es como, mija, ya entendimos. Y es como, y dije, bueno, ya, le va a votar a la mija. Y eso en algún punto va a significar como que su personaje le llama más a su hijo porque es suyo y el otro no. Yo sé, alguna vez algo huevadas que nos inventamos sobre las madres. Pero... Pero al final los escoge a los dos, ¿cachas? No, nadie va a ver, simplemente nos lanzamos. Iremos a ciegas. O sea, veremos todo, eso era... Me pareció lo más estúpido que hay para el personaje. O sea, es como... A mí me pareció como una decisión, visión... No, es que llevas 20 minutos pensando en cuál va a escoger. Y que te diga, ninguno nos vamos a ciegas. Está básicamente rompiendo la regla del juego que el man le dijo. Alguien va a tener que ver... Porque es que si no vas a llegar. Era por el peligro del río. Era exacto, por el peligro. Porque el mijo en la radio, ajá, el Rick, le dijo, alguien tiene que abrir los ojos para que puedas navegar en el río rápido. Si no, si no, se van a morir. O sea, eso era anclado en la historia, que si no haces eso, te vas a morir. Ajá. Y la man decide, no, me muero. O sea, misión suicida. Y de repente llega y es como, ¿qué robo? Tenía que escoger uno de los dos. Y por último, que no le pase nada. Pero que escoja. O que ella misma vea. Exacto. O sea, uno de los tres tenía que abrir los ojos en ese punto. ¿Tú qué hubieras hecho en esa situación? ¿Hubieras escogido uno? ¿Qué decisión hubieras hecho? Yo, de hecho, lo pensé. Yo dije, media hora cada uno. El que tiene mala suerte, mala suerte. Ah, interesante. Tú primero, cierro de ahí, vienes acá y toca a ti. Vaya, y para yo aquí. Creo que como padre o madre me hubiera puesto a ver yo, así, eventualmente. No, porque ella es la que... Es que ellos no pueden llegar sin ella. Ajá. Y ella punto. Ve y se suicida. Y marchan todos, marchan los dos. Ajá, es el punto, es el problema. Es una situación un poco complicada. Claro. Yo un rato, ahorita que hablabas, un rato que igual me cuestioné, era que a mí no, que ese rato me sacó un poco, que sí me pareció un poco exagerado, es cuando van de misión al supermercado. Y es una misión difícil, ¿no? Es peligroso, va a incluir capaz la idea de poder escapar. Y una embarazada decide ir, una persona que esté en un estado frágil porque ya está por dar a luz. Entonces eso no me pareció creíble, solo fue creo que una excusa para que la protagonista esté ahí. Y se coge los pájaros. Ese rato me sacó un poco, porque no creo que en un contexto así post-apocalíptico, que hay este ente malvado que te va a cazar así, y que necesitas estar full alert y full como que fuerte para poder hacerle frente, que una chica embarazada vaya, me pareció un poco cuestionable. Te digo... Pero en lo positivo hay muy poco que encontrar, porque al final, al menos esta escena que dije ya, al fin va a pasar algo chévere, no, ni en eso. Yo por ahí no paso. Pero sin embargo, la viste hasta el final. De una ya, porque te, no, realmente... Porque tenía que verla. En serio la vi por el programa. Pasada la hora y cuarto, dije, aquí dejaría de ver. Ah, ya. O sea, ya me aburrí. Y de hecho la acabé de ver en cierto punto por el morbo de a ver si en algún punto se muere. O sea, dije, como ya, muérete, estoy harto de ti. Es... Ay, ya te vino estaba alguna... Estaba como súper harto de esta mija y como que... Y no pasaba nada en stories y siempre sabes qué va a pasar. Me parece full frustrante mirar algo que siempre sabes qué va a pasar. Y más aún si la película no tiene para mí ningún interés más allá de la producción. O sea, que digamos tiene un interés... O sea, para ti es una película vacía. Tal vez una película más que vacía. Está está en el void. Está en el negativo. O sea, una es que en el void ya no hay ni siquiera el vacío. Exacto. Claro. Una película vacía es un cero. Claro, pues, o sea, para ti es... Sí, no, es... Para ti Sandra Bullock no representa nada. No, Sandra Bullock, ponte en Interstellar, creo que era... No, en Interstellar, en la otra, mija. La que era una copia de Interstellar, chafa. No era de Cuarón, eso, no. Yo no sé, no me quiero Gravity, meter en camiseta de once varas. Sí. Ahí no estaba tan mal. Y Sandra Bullock ha tenido roles más decentes. Últimamente no. Realmente Sandra Bullock no la llevo aquí. Creo que he visto unas dos películas que dije, ya está chévere la película. Pero a mí como actriz me parece... Creo que siempre, a mí me agrada como actriz. Y, bueno, a pesar de que obviamente aquí no es su película de apogeo, pero siempre tiene su no sé qué, o sea... Bueno, capaz porque para mí es agradable a la vista, pero... Era un espacio. Pero siempre tiene algo, no sé. Obviamente no es, como les digo, de sus grandes... Yo no sé cómo calificar una mala actuación si es que simplemente su personaje es muy malo. Sí, también el personaje es totalmente vacío. Está tan mal desarrollado los personajes que no puedo calificar realmente la actuación, no sé si es... El único personaje chévere era el calvo. El calvo, el mismo. De hecho, al principio me cayó full mal. De ahí dije, este es el clásico que siempre tiene razón y no le paran son. De hecho, un momento chévere fue cuando ella discutió con el calvo en la cocina, así tomándose un whisky. Y es como... Tuviste como que los personajes que... Esos pequeños momentos de desarrollo de personaje donde te pintan un poquito cómo es cada quien y por qué. Pero así es tan corto. En una película de horas hay full escenas que me parecieron innecesarias. Como, o sea, una gran parte del inicio. De hecho, ponte la actriz, la que es la hermana. Uh-huh. Esa actriz es carísima. Y le contratan para que se muera a los 10 minutos. La hermana de Sandra Bullock, la que se muere atropellada. Para tener el nombre, pero no pueden pagarle el horario de la película. No sé. Es cara. Es carísima, es tan cara como Sandra Bullock, o sea, esa man. Sandrita Bullock. Algo quería darles un dato interesante respecto a lo que pónganse ahora, igual ya saben con todo y redes sociales. Esta película igual causó un fenómeno social, ¿no? Sí sabían que salió el Bird Box Challenge, ¿no? Que se trata de personas de la vida real que empezaron a vendarse y a salir con sus hijos así a caminar. Entonces, ¿qué causó esto? Que empezaron a haber muchos accidentes. No la vida real. Es que la gente es... Al punto de que Netflix llegó a decir, por favor... O sea, creo que era un tweet de Netflix o no sé de quién. Por favor, no hagan esto. Pero no puedo creer que esté diciendo eso. Tengan cuidado al hacer el Bird Box Challenge y si salen a la calle porque pueden morir. Entonces, quería contarles eso como dato curioso, que nació el Bird Box Challenge y hubieron accidentes. Yo creo que con este dato curioso podemos irnos a la pausa para poder golpearme la cabeza contra las paredes un segundo pensando en la sociedad. Luego voy a decir, ya me acordé de algo que me gustó de la película. Ah, ya muy bien. Volvemos de la pausa. Tengo que pensar un montón de lo que le gusta. Pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En la Casa de la Cultura, la solidaridad se hace música. Los sonidos de los Andes estarán en la casa en el concierto Canto Latinoamericano. Venga y disfrute del concierto junto a Huancara de Chile, Grupo Femenino de Bolivia. Por Ecuador, los Cuatro del Altiplano, Andinamarca y Villamarca. Sábado 9 de febrero, 7 de la noche, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su aporte ayudará a la Fundación Provida de Capacidades Especiales. Entradas a la venta en Ticket Show del Caracol, El Bosque y el Ágora de la Casa de la Cultura de 9 de la mañana a 6 de la tarde. una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quito Eterno llegó a la casa para quedarse. Esta semana presentan El Ángel Negro. Seguro que mi nombre no lo recuerdan. La mayoría de la gente más bien recuerda mi apodo. Un apodo al que le he cogido muchísimo cariño. Sí, claro. Las señoras y los caballeros de esta ciudad no han dudado en llamarme Ángel Negro, Ángel Malo. ¿Saben a quién le llaman así? Pues al mismísimo diablo. Una obra que narra la historia de la vida de una mujer que vive en una sociedad conservadora del siglo XIX. La violencia estructural de género y su proyección en la nación ecuatoriana en El Ángel Negro. Una historia repensada y narrada con nuevos lenguajes escénicos, conectándolos con la realidad actual. Este viernes 25 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La entrada tiene un valor de $8. Adquiérelas en el Teatro Prometeo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta aquí, en la mantequilla de Tucanguil, a través de Radio CCE, la Casa de la Cultura 940 AM, para los que nos escuchan confortablemente instalados al lado de su radio. Para los que nos escuchan a través de nuestro Facebook Live en la mantequilla de Tucanguil. Correcto. Recordándoles que no tenemos ni Twitter ni todo eso. Todo lo que pueden ver de esas cosas son falsas, porque todo eso es del... diablo. Verídico Mefistófeles. Tal cual. Entonces, estábamos hablando de Bird Box y de lo mala que estaba, y la cara nos iba a decir algo bueno que le vio. Una escena que me gustó fue cuando había música clásica. Y ese man, no me acuerdo el cómo Gary. Se llama. Creo que sí, el Gary. Estaba tomando un whisky y empieza a sacar dibujos. Bueno, antes de que saque los dibujos medio tétricos que él había hecho, como que el man se estaba paseando por la sala y habían como que planos de las lámparas que parecían burbujas. Yeah. Y como que se le veía a él como que pasar detrás de estas luces, y había un juego de entre la cámara y este personaje con la música clásica y el sonido de las mujeres pariendo los hijos. Uh-huh. Eso me gustó. ¿Te gustó ese momento? Muy esa bien. Imagen, ese momento me pareció como, ah, qué chévere, pero nada más, no hicieron nada más. No sé, cerremos con las notas de este momento. ¿Cuánto le ponen a Bird Box? Yo creo que Panchito le pone uno. Sí, por ahí va. ¿Ya viste tú, Panchito? ¿Cuánto? Muy bien. Salvita. A ver, yo como les dije, creo que tiene cosas bien sembradas y mal cosechadas de ahí. Cosas que podrían ser muy bien desarrolladas, que capaz se quedaron. Por ejemplo, ¿qué pasó con la policía y el drogadicto? ¿La policía y él? El drogadicto. ¿Qué pasó con ¿cuál él? ¿Cuál era ese? El rubio y la mija que... Solo se fueron. Solo se fueron y nunca estuvimos claro. más. Por eso, ahí no cosechaste. Aunque sea, quiero ver los que se mueran. Claro. O sea, apenas salen, pa, se mueren claro. ya. Tiene un cierre esa historia como en Bandersnatch. Eso voy, ahí faltó cachas cosechar, ponte... Creo que es un tema de guión, ¿no? Que ponte en Breaking Bad, sembraban algo y de ahí se cosechaba de una manera súper interesante, por ejemplo. Uh-huh. Cuando el Walter se hacía sus tocinos con los huevos por el cumpleaños, cuando lo hace en el principio de serie y al final tiene full simbolismo de ver cómo su vida cambió. Entonces para mí eso es un elemento... Pero los tocinos siguen. Los tocinos siguen. Básicamente te está diciendo, todo puede cambiarse en tu mundo, pero el tocino nunca se dejará. Entonces, de ahí creo que un poco, como les dije, en ciertos ejemplos, ciertas cosas a ratos me sacaron, me hubiera gustado un poco más de construcción en el villano. Tampoco creo que... Bueno, no, a mí no me pareció tan, tan mala. Yo creo que está para mí en el 5. Le pones un 5. Le pongo un 5. Es que no le pone ni el 0. Es que yo voy a hacer una apuesta ahorita. Va a ponerle menos, le queda debiendo. Te apuesto que tu 5 no llega a la nota sumada de la Caro y yo. Puede ser. Porque antes de que llegue la Caro, porque yo voy a... Porque si no es trampa. Yo le voy a poner un 0,5. ¿0,5? Le voy a dar medio punto. Sinceramente, porque me entretuvo más que... ¿Mejor te pareció entonces Buried? Sí. ¿A Buried le pusiste mejor, no? A Buried le puse 1.5. Pero... Aquí la pregunta, ¿te pareció mejor o peor que La Teta Asustada? Me pareció peor que La Teta Asustada. Eso ya es grave, eso ya es grave. La única cosa en mi vida que he visto que me pareció más escoria que Bird Box es de Fuller House. La segunda, o sea, fíjate lo que lo hicieron. Sí, la serie. La segunda serie. Sí. La nueva. La nueva me pareció la peor escoria que he visto en mi vida. ¿A ti te gusta? ¿Es en serio? ¿Alguien, un corviche para el joven de esos que tienen veneno? No es que me guste, pero no creo que esté tan mal, así como voy. Esa le puse menos 2. Para que ese, qué locura. No sé, sí. Qué locura. Ya, fue menos 2 que valía por 0. Porque creo que ahora sí me voy a ver esa película, a ver si todo lo que has dicho en este programa es cierto. A ver si corroboro esa información. Ahí sí, ya dudé. Le pongo un punto por ese momento. Plano de... Yeah. ¿Y ella cuánto le gusta Fuller House? Ella no estaba cuando comenzaba. Ah, pero has visto. No, creo que vi 5 minutos del primer capítulo y ya no pude verlo más. Es terrible, mi hija. Sí, o sea, es que... Claro, sí he visto. ¿Te gustó la segunda? A ver, en gustos, no sé. Pero en una cuestión de elaboración y todo, me parece que juega muy bien con la cuestión nostálgica y está full bien elaborada en cuanto a Target. Parece espectacular lo que hicieron con el Target, porque no solamente tienen los mismos actores yendo y viniendo, claro, de la primera, sino también tienen ahora las tres chicas, ¿no?, en diferentes facetas. Es una serie para ese Target. Me exacto, parece que funciona full bien para ellos. Ya, pero el guion es del Target, loco. Tú no eres obviamente de... otras cosas. Por eso mismo. Pero yo no estoy calificando. Claro, ¿qué nota le pones a Bird Box? En todo caso, Fuller House no tiene nada que ver con Full House. Es la precuela. Yo sé, la historia. Ajá. Pero el guion está completamente distintamente escrito. O sea, técnicamente no está bien hecha. Porque no están respetando lo que fue Full House. Solo por seguimos los hablando de Full House. No, sí. Porque aquí nos podemos ir de largo. La nota, claro. Ya, perdón. Haremos un episodio especial sobre esa serie de Netflix y continuar con una serie anterior. Como, porque pónganse, por dar un ejemplo, Arrested Development, Andy, ¿no ha visto? No. Es una serie súper chévere que hizo 3 temporadas, paró como 15 años y Netflix hizo 4 y 5. La 4 y 5 son malísimas y la 3 son otro nivel de buena serie. Ya, tenemos bueno, temas. Esa es una opinión personal. Yo quisiera que vuelvan a retomar Twilight Zone de las... La teoría. Sí, eso. O sea, te digo, hay series que retoman después que para mí están bien hechas. O sea, te doy el ejemplo de unas que no me parecieron bien. Pero a la Caro no le gusta... ¿Cómo era la que comentamos? Twin Peaks. Ah, a mí me gusta Twin Peaks. Pero no te gustó la tercera temporada. ¿La tercera temporada? Es que vi 2 primeros capítulos y no me atrapó. Pero tengo que terminar de ver, en verdad. Pero es que no tiene nada que ver. Eso es algo interesante porque... Yo también pienso algo así, como que si no te atrapan en los 2 primeros, es como... Pero ponte Game of Thrones no me atrapó en los 2 primeros. Me atrapó en la segunda temporada, ¿cachas? Como Breaking Bad te coge en el sexto. Puede ser. Porque los 5 primeros son súper lentos. A ver, sí. Lo que pasa es que... Bueno, en fin. Es una cosa rara, porque... Por ejemplo, Brad, lo que pasa es que a veces la gente ya no habla así como... El primer capítulo, el segundo capítulo, sino te habla de temporadas. Y dice, ya me vi la primera temporada o la segunda temporada, y ahí es como que ahora el capítulo ya no es el capítulo, sino la temporada. Lo que tú quisieras que te atrapara en el primer capítulo ahora es la temporada. Porque la gente es como que viera temporadas y no capítulos. ¿Cachas cuánto tiempo están pegados al computador? Dedica de eso. Tal cual es que ya... Con incluso eso de... el guión. Los guiones de las series están diseñados a veces, claro, algunos para eso. Y más hoy en día, porque con eso de que en 5 segundos comienza el siguiente episodio no tienes ni tiempo de levantarte a pararle. Por eso mejor es ver anime. No, es de 24 minutos. Y el otaku, güey. Ni creas, lo que el anime igual te pega. O sea, ponte... Death Note, que son... Los 2 primeros capítulos ya estás dentro para siempre. Y te quedaste a ver hasta que se acabe. Exacto. Exacto, este ponte, arriba. Eso me parece genial a mí. Volviendo, pero... Volviendo. Claro, para ver... Ya. Para que nos cuente el caso de su proyecto. Uno por el momento de Gary. Muy bien. Y el otro por el decor, por el escenario. El escenario. Así que le pongo un 2. ¿Un 2? Un 2 más 5, 7 y 7,5 según un promedio final de 2,5. 2,5. Así, y eso sin tomar en cuenta el 1 de Panchito, porque ahí sí baja rotundamente, o sea. No, ya por, ya porque no vio nomás donde tomamos en cuenta. También dice un amigo, el Andy, Andrés Espinel, que no hablamos de que esta criatura es la depresión y los niños significan la esperanza. Me parece que es basura marina, dice. También. Pero sí, pueden ser muchas sí, cosas. Sí, sí, o sea, verás, yo ya para cerrar, perdón, si tener tiempo de seguir con lo que tenemos planeado. Yo sí viví como que esa cosa no era tanto... para mí, ese monstruo, o como quieran llamarlo, no representaba la depresión. O sea, representaba una limpieza de la sociedad en el sentido de una antisociedad. O sea, solo la gente, o sea, como yo lo entendí, la gente que sobrevivía a mirar al bicho... Era gente que no era inadaptados sociales, como el dedo de pescado, por ejemplo, que el Charlie comentó que era un inadaptado, como los de las cárceles, como etcétera, etcétera. O sea, era como solo inadaptados sociales los que se mantenían en eso. Toda la gente que tú veías bien insertada en la sociedad, como era la hermana de la Mallory, como la Mallory, como el Tom, toda esa gente que era socialmente aceptada. Se suicidaba apenas. Eso es interesante. Eso me hubiera gustado seguir un poco más a los inadaptados, ver qué más hacían en vez de solo matar o buscar convertir al otro. ¿Sabes lo que me mató? Lo que me mató, pero que en algún punto sí me gustó, es... No sé si me gustó, lo estoy pensando, pero que el calvo se muera sin ver. Porque el calvo para mí era un tipo inadaptado. Entonces dije como que ahí hubiera podido decir como el calvo se murió por inadaptado. No, el tipo era como... Porque el man tenía full conceptos de sobrevivir por su cuenta y le vale cangrejo el resto. Pero bueno, entonces... Para mí era una metáfora del comunismo. Es lo que hacen todas las películas. Mejor vamos ya. Cuéntenos, el Carlanga nos va a cortar su proyecto de guión. De guión post-apocalíptico. No es post-apocalíptico. Por ahí. Bueno, yo no, me... ¿Qué dijo? No. Tienes 4 minutos porque si no no hablamos nunca de Twilight Zone. Ya, bueno, desde que me gradué he estado tratando de buscar una alguna manera de hacer en nuestro país algo que tenga que ver con la ciencia ficción o con la fantasía, que es básicamente los dos géneros en los que más me muevo. También el romance. Entonces he tratado de tomar este concepto de la transferencia mental para tratar de hacer una película acá. Entonces he escrito este guión que tiene nombre provisional, se llama Digital, y bueno, lleva 5 años o 4 años escribiéndose. O sea, ya está. Ya no quiero saber nada más de... O sea, tendríamos que reescribirlo obviamente con el fotógrafo, con los productores y tal, claro. Pero ya con mí mismo ya está. Ya está para la siguiente fase. Está bien. Entonces... ¿Y no lo mandaste tipo alguna... ¿En un productor, pero alguien que te puede obtener financiamiento? En eso estamos. O sea, en eso estoy. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Cultura saca $1,000 de vez en cuando. Sí, sí, sí. O sea, todo eso me interesa ahorita. Y la película es un poco el tema de Transcendence. ¿Viste Transcendence? Con Johnny Depp. ¿Alguien vio Transcendence? ¿La que está Johnny Depp? Sí, sí, está. Lamentablemente. Sí, Johnny Depp. la vi en una pantalla, pero ahí. Ahí chiquitita, sí. Bueno, la idea es meter a una persona dentro de un dispositivo tecnológico, claro. como una supercomputadora en este caso. La transferencia de conciencia, claro. La transferencia mental, mind uploading, que se llama. Eso, ¿qué les parece? No sé. O sea, a mí me parece un tema chévere. Creo que el tema está poderoso. ¿Y sabes qué es mejor aún? Que es para producción nacional. Porque a mí, si algo me parece que le falta a la producción nacional es... ni siquiera ciencia ficción, ficción. Porque tenemos mucha producción documental. Y no es necesariamente lo que el público quiere y ver. Y siempre se va hacia el aspecto social, bla, bla, bla. O sea, claro, estamos en un cine muy... el cine latinoamericano de los años 2010 en adelante, hecho un poco antes también, está muy anclado en lo que vendría a ser el cine europeo de los 50, que es un cine muy social, que es un cine que trata de... por no decirlo, comunismo en cámara, pero es como... No, es que es un cine donde no buscas tal vez narrar una historia, tanto como mostrar un punto o hacer reflexionar al espectador. Entonces, más bien, yo creo que al cine ecuatoriano sí le falta un cine más, tal vez, de entretenimiento, pero sin perder, obviamente, el lado artístico del cine, ¿no? Pero un lado más de entretenimiento, de que para que el cine ecuatoriano pueda pegar un poco más en el propio público ecuatoriano. Porque aquí muy muy pocas películas he visto que sean taquilleras aquí en el Ecuador. También es un poco complicado algunos temas que serían chéveres que estén en películas por una cuestión, no sé cómo decirlo, pero es como por una cuestión por debajo de la sociedad. Porque verás, hay ciertos temas como la desaparición de personas, como cuestiones un poco de justicia y cosas así, que se podrían topar, se podrían hacer ficción, tendrían un fuerte contenido de conciencia social, pero también hay gente que no le gustaría que eso salga. Entonces a veces es como medio peligroso tratar de mencionar esas cosas. Y eso es horrible, sentirte así como artista, ¿me cachas? Entonces, bueno, censurado. Yo por lo menos me he ido un poco hacia el lado más trascendental del ser humano, que es un poco sin barreras, sin fronteras. Que es lo que topa mi película, que es el ser, ¿no? Hay un alma, está si le pones una persona en una computadora, hay un alma que te va a responder, claro. O es una copia, es la original la que se va a morir, se murió la original y esta es una copia, o esta es la original con la que estoy hablando. No es una inteligencia, no sabemos si es una inteligencia artificial o no. Película, digo. No me debe ser así, si lo entendí bien yo. No es como una inteligencia. No. Tampoco. No, es transferir tu alma, tu conciencia a una computadora. No generar una conciencia. Pero ponte, en Her, como que venía un personaje configurado a través de las características de otro ser humano. O sea, el man perdió su esposa. Pero es una simulación, claramente. Claro. ¿No es cierto? Es declarado que es una simulación. En cambio, en esta no sabemos si es una simulación o no. O sea, es declarado por papeles, pero no por concepto de la película. En la película, porque tú te puedes seguir preguntando, ¿es de ella una simulación? O no, o es una vida. Bueno. Sí, pero bueno. Nace de... Entremos entonces porque nos vamos quedan 8 minutos de programa. Vamos a hablar de Twilight Zone. Perdón al gran creador de esta gran serie. Producida y de hecho producida en el 58 y difundida entre el 59 y el 64. Una gran serie. Vamos a intentar hacer rápido cada quien que opinó y dar una nota porque ya nos chupamos el tiempo. Deberíamos hablar de lo bueno primero, de lo malo después. Deberíamos ir pidiendo que nos den programa de 2 horas ya. Ya, a Panchito haga la gestión. Entonces, a ver, brevemente, Twilight Zone son episodios narrados de 25 a 30 minutos, siempre en un formato súper corto, que tratan temas, no necesariamente de tecnología, pero siempre de lo paranormal en la... En la sociedad, lo incrustan en la sociedad, o sea, es como realismo mágico, claro, a cierto punto. Sí, o sea, si lo miras así, es como tienes momentos, tienes un mundo súper realista y tienes unos toquecitos de fantasía. Tienes un lado conspiranoico, es existencial, es muy filosófico. ¿Conspiranoico, claro, tal vez? Sí, ¿no? No siempre, pero a ver, es que varía mucho. ¿Es varía existencialista? Mucho. Varía mucho, yo no sé si... Es existencialista paranormal. Claro, o sea, sí, también. En verdad personifican... El existencialismo, en verdad. Porque en el segundo capítulo personifican la muerte y le dan sentimientos de la muerte y errores y humanidad a la muerte, pero te cuestionan. ¿Y es intriga? ¿Será género intriga esto? Oye, pero esto no estaba en Netflix, tú nos mentiste. Es que en Francia sí estaba. En el Netflix francés está. En el Netflix francés. Es que yo vi en Francia el primer capítulo en Netflix. Entonces yo creí que estaba y ahora lo busqué y no estaba y era como que... Está en Dailymotion. Yo tengo la primera temporada así en el DVD original. Está en Dailymotion. Para que se piquen. Así es súper bonito. ¿Saben qué? Algo que me pareció interesante cuando me la propusieron era que no sé quién decía que era como un Black Mirror antiguo. Y de hecho en el primer episodio vi un paralelismo, no sé si decirlo así, pero bueno, algo similar al episodio de Black Mirror, White Bear, que es esta chica que solo se despierta así. Y bueno, no sabe mucho qué pasa. Estoy seguro que Black Mirror se inspiró mucho. Un poco. No sabe mucho qué pasa. Sale, le empiezan a filmar. Pero bueno, no sabe qué está pasando. El mundo está como vacío y unas ciertas personas le filman. En el primer episodio de Twilight Zone, igual lo mismo. No tienes este señor que sale. sale así a la calle y no sabe mucho qué está pasando, está solo. Entonces, vi cosas similares, así me pareció eso interesante. Está declarado. ¿Cuál sería tu, cuál sería tu capítulo preferido? El único que vi. El primero. Solo vi. Hay full buenos capítulos de esos manes. Demasiado, güey. Es full genial. Topa unos temas que son muy existenciales. Son fenómenos. Después de uno que verás, hay un hijo que le encanta leer y no encaja para nada en la sociedad. Así, pero un hijo que le encanta leer. Así, el hijo que cada tiempo libre que tiene, coge un librito y se pone a leer. El man creo que trabaja en un banco, una cosa así. Y de repente el man estaba leyendo y hay como un apocalipsis y se acaba la ciudad, se acaba el mundo y solo... Post-apocalíptico. No, ya en ese punto ya es apocalíptico. Solo quedan él y sus libros. Yeah. Y el man full feliz porque si ya no tengo nadie, ya no hay nadie más que me joda la vida, puedo sentarme a leer tranquilo. Y el pequeño twist que le dan es que al man se le rompen los lentes. Entonces... Oye, ¿cachas que esta serie me encanta también porque tiene como una connotación tipo Lovecraft, tipo Poe? Yeah. Tipo de este tipo de narraciones que te dejan como te dan un giro así, un pequeño twist así, te super dejan así. Hay muchos episodios super chéveres. A mí uno, mi preferido es uno de la quinta temporada, creo que es el episodio 25 por ahí. Yeah. Es uno que se llama Las Máscaras. Buenazo ese episodio. Es el de las máscaras, que les deja el testamento a los viejos. Dice que, pero les dice como que, pero tienen que usar estas máscaras hasta las 12, si no todos, lo único que les dejo es un boleto de avión de vuelta donde se largue, así. Y la cosa es que les molé unas máscaras hechas por un amigo de él, ¿sí? Que digamos, reflejan cómo son ellos en su interior, que son mala gente, así y todo. Uh-huh. Y les ponen las máscaras, ¿no? Y la cosa es que cuando el man se muere, se quitan las máscaras y los manes es que se quedaron como moldeados con la máscara. Exacto. Y no pueden quitarse la máscara, porque ¿qué es una máscara? Exacto. Y ese es el punto. Esto es tarazo. O sea, pero a mí me gusta más The Twilight Zone que Black Mirror. ¿Ah? Sí, a mí también. Es mucho más fuerte, más potente, es mucho más... Incluso, pero es que igual están en épocas diferentes. ¿Verdad? Black Mirror creo que es poderosa porque da una crítica a la... Ponte a la alienación que hoy en día te da la tecnología. Es que yo creo que las dos se aplican a su contemporaneidad. Claro, no sé si sea comparable en eso. Es que es comparable en eso porque Twilight Zone... Para la época, era, o sea, producir esto era una manera de contornar la censura y tratar temas que para ellos eran de actualidad. ¿De dónde es Twilight Zone? ¿Qué? Es gringa, ¿no? ¿Gringa? Sí. Es británica, dice. Porque... No, ese es Black Mirror, sí, yo dije, es gringa, es Twilight Zone. Porque en ese tiempo también estaba Doctor Who. Sí, americano. Y había mucho... Y Doctor Who es del otro lado del charco. Entonces había como esta idea de sacar este tipo de contenidos. Había estas preguntas, ¿cachas? Canadá, nos queda un minuto, nos queda un minuto, rápido, una nota. Siete, siete. Me claro. Vas en un episodio. Nueve. Y yo le voy a poner un 10 porque me pareció perfecta. Entonces tenemos una suma 35 y yo para 4 nos sale a 8,75 y se quedan locos con mi matemática. 8,75 de promedio final. Esto fue La Mantequilla del Poder Tuguil, donde esperemos podamos hablar un poco más de Twilight Zone otro día porque nos quedamos cortos. Hay que escoger un capítulo sí, porque de Twilight, porque son toditos, pues a ver, ¿de cuál vas a hablar? Es como Black Mirror, todos son diferentes, no hay personajes recurrentes, ¿no? hay un narrador. En fin, volvamos a lo que estamos haciendo, si es despedirnos. Hasta la próxima. La Mantequilla de Tucanguil se despide sin haber recibido una sola llamada. Muchas gracias por habernos escuchado. Por habernos escuchado. Y muchas gracias por no ser de esos babosos que participan en el programa. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ecuador dio pasos agigantados en el encuentro económico más importante del mundo, gracias a la presencia del presidente Lenín Moreno, que permitió fortalecer las relaciones diplomáticas y crear oportunidades de inversión para el país. Más de 3.000 líderes de distintos sectores, como de energía, tecnología, turismo e industrial, pudieron escuchar el mensaje claro del presidente Moreno, quien expuso las bondades de nuestra nación, un país democrático,